toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Juntitos en este San Viernes, ya es 26 de febrero del 2021. Como siempre te lo digo, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.com compartimos este par de horitas de lo local disfrutando aquí en Ahora Radio. Y fíjate si es tan San Viernes que resulta de que daba agua y que no va a llover. No llueve. Cielos casi despejados hoy viernes, alguna que otra nube gris, pero sin mucho riesgo de precipitación y 21 grados de máxima y 8 de mínima. Ya nos vamos a tener un puente estupendo, ¿eh? Porque tampoco da lluvia ya hasta el martes, en principio no da lluvia. Bueno, te cuento un poquito de lo que tenemos para ti en el programa de hoy, y es que en un ratito, enseguida, vamos a hablar del Día de Andalucía con el director de IES de Gelves sobre cómo el IES está llevando a cabo este Día de Andalucía. Vamos a hablar con Balbino González, además de otros temas también que hablaremos con él. Tendremos nuestro informativo local y diario a partir de 12:30, justo después de las noticias. Contaremos con Muriel Bujalance Leal, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Gelves, que nos va a hablar y nos va a dar detalles del Campeonato de Andalucía de Pumsae Absoluto y Adaptado, que se celebra mañana sábado en nuestra localidad. Es viernes, en la segunda hora tendremos Yo le reclamo, donde la abogada Elena Martínez del bufete Martínez Díaz nos hablará sobre el cierre de negocios y liquidaciones, cómo liquidar a cero. Y también la agenda con Agustín Reyes, que nos traerá la oferta cultural y de ocio de Gelves, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días, ahora que ya nos podemos mover. En fin, vamos a arrancar Gelves en la Onda con una sonrisa de oreja a oreja, como siempre, con buen rollo y con buena música. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Se me ha quedado ahí atrancado un poco la sintonía. Vamos a hablar enseguida con Balbino. Antes vamos a escuchar a Rafael junto a Manuel Carrasco, una canción preciosa llamada Me olvidé de vivir. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robar a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Rafael junto a Manuel Carrasco, una canción que se llama Me olvidé de vivir, una versión de una canción de Julio Iglesias. Y nosotros nos vamos a ir hasta el IES de Gelves, porque vamos a saber también cómo han conmemorado el Andalucía. Aunque hoy vamos a hacer trabajar algunas horas extra a Balbino, su director. Balbino, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Saludos a todos. Bueno, hoy que al final era día de fiesta para la comunidad educativa en Gelves, te vamos a hacer trabajar un poquito. Pero bueno, por lo que hemos hablado en off, ya llevas la mañana bastante completita. Sí, pero bueno, encantado de estar con vosotros, como siempre. Oye, Balbino, ¿cómo habéis celebrado el Día de Andalucía en el IES de Gelves? Pues mira, nosotros cada año distribuimos todas las actividades, tanto del Día de la Constitución como del de Andalucía, a un departamento, ¿no? Este año le tocaba Geografía e Historia, se encarga de las dos fechas, y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues Geografía e Historia ha preparado una serie de un cuestionario, ¿no? A través de una aplicación que a los chavales les encanta, el Kahoot. Una aplicación en la que se hace un recorrido un poco pues por la historia, la cultura, los principales acontecimientos, ¿no? Autores importantes, en fin, de nuestra tierra. Eso por un lado. Eso se ha estado haciendo hasta última hora de ayer, jueves. Luego el plan de lectura, seguramente habréis visto por ahí un montaje de videopoemas. El plan de lectura pues invitó a chicos y a profesores a leer versos de autores andaluces, y Juan Antonio Daza, nuestro jefe de estudio, que es un monstruo en el mundo digital, es el que se encargó de hacer el montaje. Ese detalle he tenido la suerte de verlo, y te voy a decir una cosa, es un detalle ahora con esto de las redes sociales y demás, que con, ¿sabes?, el tema pandémico y todo el rollo, yo creo que acerca mucho más a la juventud de esta manera, el sentimiento de patria, de Andalucía, sentirnos orgullosos de ser andaluces, la historia, la poesía, la una toda en un proyecto audiovisual que quizás es mucho más cercano para ellos, ¿no? Hombre, sin duda. Ellos estaban ilusionados, no sabes tú la cantidad de chavales, porque los cinco que participan son alumnos míos este año. la cantidad de manos que se levantaban. Todos quieren salir. Y bueno, pues se ha hecho un poco precipitadamente, ¿no? Pero yo creo que el resultado ha merecido la pena. La verdad es que ellos son muy críticos con su imagen, tú sabes. Claro, bueno. Ellos mismos se dan cuenta, ya no es solamente el flequillo o el si está en escorzo. Ellos cuidan mucho su estilo. Hemos estado hablando también en estos días, vamos, ayer concretamente estuvimos hablando con las directoras del Rosa Fernández y del Duques de Alba, y ambas coincidían también en lo mismo, ¿no? Pero, es la primera vez, ¿no?, que se celebra un Día de Andalucía con todo esto, y es como muy raro, ¿no? Y además a ellas, encima, que con el tema de la vacunación, tanto en el Duques de Alba como en el Rosa Fernández, había causado alguna baja por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, todavía era más caos, ¿no?, todo, ¿no? Es como, ¿está deslucido, es extraño en la celebración del Día de Andalucía, o cómo lo veis en el IES de Gelves? Llevamos tiempo preparando, y bueno, pues viendo ideas, y por ejemplo la familia, ¿no? Ayer tuvimos el desayuno andaluz, no queríamos perder esa tradición, y la verdad es que madre y padre se han esforzado sobremanera por sacarlo adelante. Extraño, como tú dices, Ira, pero bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en lugar del pan, que podía necesitar una manipulación por parte de terceras personas, pues la familia se pusieron en contacto con una conocida empresa de productos de dulces, ¿no? Típicamente andaluces, y esta empresa se ha encargado de hacer una donación de, me parece que son unos 500 dulces o algo así, que fueron los que se repartieron junto a zumos y batidos ayer en los recreos. No es lo mismo que otros años, ¿verdad? Sí es cierto que se ve a cientos de chicos juntos en un patio. Esta vez, tú sabes, distintos accesos, cada uno correspondiente a un grupo de convivencia distinto, entonces son grupos más pequeños, además con salidas escalonadas. Parece quizá desde fuera un poco más desangelado, ¿no? Pero yo creo que se vivió con las mismas ganas, ¿eh? Y luego también tengo que romper una lanza, Irra, si me permite, por la responsabilidad de los chicos, ¿no?, y las chicas, porque con los cubos que estaban distribuidos por los dos patios, pues la verdad es que se les dijo una sola vez que después tiraran los envases los residuos a la basura, y bueno, fue el 99,9% lo hicieron, ¿no? Pues otros años no hemos tenido esa suerte. Me parece muy bien. Oye, Balbino, y claro, porque todo se suma. Yo me pongo a sumar en el IES de Gelves, me pongo a la pandemia, deslucida en muchas ocasiones las cosas o celebraciones, y la obra. ¿Cómo va la obra del IES de Gelves? Porque además este miércoles estuvieron visitándola, si no me equivoco, la alcaldesa de Gelves y el delegado de Educación, David Mir. Sí, la verdad es que también este último mes estamos ahí detrás de... Tenemos un objetivo cercano, yo sé que es una ambición, un anhelo absolutamente lógico, ¿no? Por otra parte, que solicitar el bachillerato, y precisamente en estas últimas semanas, el día 15, el lunes 15, se pasó por el centro la delegada de Educación para ver las obras, y aprovechamos, ¿verdad?, para empezar los primeros contactos, ¿no?, para solicitar el bachillerato, y este pasado miércoles pues disfrutamos la visita de Isabel Herrera y David, ¿no?, por cierto. La verdad es que desde fuera los vecinos quizás vean que las obras parece como que llevan, como que no cambia, ¿no? Como que lleva paralizado de fuera un mes y medio, dos meses. Pero por dentro van muy, muy, muy adelantados. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión poder inaugurarla ya. Y luego responder a ese deseo, ¿no?, de las familias de Gelves, de poder ampliar, pues, bachillerato y ciclo formativo. Balbino, ¿por qué municipios de mayor densidad de población, de menor densidad de población, quiero decir, que Gelves sí tienen bachillerato o FP y Gelves no? Pues una anomalía, Irra. Es una anomalía. La verdad es que nosotros no podemos... Tú sabes que si se han hecho estas obras, después de estar muchos años solicitándolas, ahora cuando terminen es cuando podemos ampliar con nueva etapa. Antes era imposible. Estas obras responden a las necesidades de espacios que teníamos con los grupos de la ESO. Entonces, bueno, pues creo que nos vamos a lanzar. Estamos haciendo, no sé si te ha llegado a ti una encuesta entre la familia. no me ha llegado. Un respaldo abrumador. Ayer me parece que eran 230 y tantos síes a favor de solicitar bachillerato y 4 noes. Luego el Consejo Escolar por unanimidad lo aprobó, en el claustro también. En fin, tenemos todo el respaldo y sentimos el calor de los vecinos por una reivindicación que es histórica de muchos años y además lógica. Como tú bien dices, hay, que no quiero nombrarlo, ¿no?, pero hay pueblos que tienen 2.000 habitantes menos que Elbe, que no pasa y ya nada, llevan unos años con bachillerato. Que no pasa nada por nombrarlos, no es algo negativo, al revés, es positivo para ellos. Lo que es negativo es que no lo tenga Elbes. O sea que es bueno, claro, que si Dios quieres nombrar los nombres, no pasa absolutamente nada. No creo que se genere ninguna represalia contra esos municipios porque sean más pequeños y tengan guías. Ole por ellos. Lo que es extraño, lo que me suena raro, es que un pueblo con una densidad de población de más de 10.000 habitantes, pero ya no solo eso, ya es en el entorno en el que está, ¿no?, no tenga bachillerato y uno, o un FP, los niños nuestros tengan que irse a San Juan, a Coria, a La Puebla, a Sevilla Capital. ¿Por qué? Déjanomelo, Irra. Incluso ya hablamos de temas de conciliación. Tener que despertarse antes, ¿no? La incomodidad de un bus, de ida, de vuelta, salir con 16 años. Y bueno, que algunos lo pueden ver, sobre todo si les preguntas a los jóvenes, por aquello de despegarse, ¿no?, de lo que siempre han conocido. Igual es así ilusión y esa Sevilla. Pero es algo absolutamente anómalo y solamente ahora podemos pedir porque tenemos espacio y vamos a sacrificar también algunos espacios. Claro, para mí no, pero por ejemplo, en mi generación nos tuvimos que ir fuera a estudiar. No pasa nada, ¿vale? Nos vamos fuera a estudiar. Pero si yo o cualquiera de mi generación hubiese tenido un instituto aquí en Gelbes, es muy probable que nos hubiésemos quedado aquí en Gelbes, porque como tú bien dices, nos teníamos que levantar mucho más temprano, autobuses para un lado, autobuses para el otro, en fin, que es cuestión de comodidad, ¿no? De una mejora en la calidad de la vida de los chavales. Si yo llegaba cerca de las 4 de la tarde a casa de dar clases, cerca de las 4 de la tarde. Sin duda. Además, tú fíjate la importancia de que los chicos y los profesores nos conozcamos. O sea, ya sabemos, no empezamos de cero. Estos chicos, cuando los recibamos, si todo va bien dentro de un par de años, cuando lo recibamos en primero de bachillerato, son chavales de los que ya tenemos una información inmensa y ellos también nos conocen a nosotros, ¿eh? Entonces para ellos sin duda es una mejora cuantitativa y cualitativa. Claro. Oye, lo vamos a contar ahora en el informativo, pero la alcaldesa va a solicitar llevar al pleno una moción para que también los partidos políticos aprueben el tema del apoyo al IES para conseguir estos anhelos, como tú has llamado, ¿no?, que se tienen. También es algo positivo, ¿no? Al final, haciendo fuerza, haciendo ruido, yo creo que es como funcionan muchas veces las cosas. Sin duda, yo a Isabel y David, ¿no?, con el que mantengo un contacto casi diario, ¿no?, por muchas otras cosas, ¿no? También él es padre de un alumno, ¿no?, que este año saldrá de cuarto. Nosotros necesitamos recibir todos los apoyos y el ayuntamiento es el principal interesado, por lo que tú decías, ¿no? Tener aquí bachillerato o incluso FP, algún ciclo formativo, supone un espaldarazo para la localidad. Son más servicios, es crecimiento para la localidad. Y entonces nosotros, ¿qué te voy a decir? Agradecemos muchísimo el apoyo, en este caso, del ayuntamiento, ¿no? Muchísimo, nos hacen falta. He visto, bueno, he escuchado, no lo he visto, estoy deseando verlo, pero he escuchado que las aulas nuevas, amplias, con una luminosidad brutal, lo que tú decías antes de que parecía que por fuera estaba la cosa como parada, pero que es que se está trabajando en el interior. ¿Cuándo prevés tú que se pueda inaugurar ya de una vez esta ampliación del IES? Yo sé que quedará un detalle en el último tramo del curso, pero a nosotros nos han asegurado que probablemente a principios de abril podamos comenzar ya a trasladar, sobre todo las aulas que se quedaron inutilizadas, las de la planta baja, se quedaron inutilizadas porque se estaban realizando las obras encima. Entonces, la verdad verdad es que cuando lo veáis, por supuesto, una vez que pase la pandemia, estáis todo claro. invitado. Bueno, no sé si se me queda. Va a sorprender. Yo estoy deseando verlo. No sé si se nos queda algún tema en el tintero, Albino. Ahora mismo, sí. yo de lo que veo que tengo apuntado, creo que lo tengo todo. No sé si quieres contarnos algo más. Bueno, daros las gracias por estar ahí a nuestro lado siempre, ofrecernos también para lo que necesitéis. Y bueno, para eso estamos, Valvino. Para eso claro, estamos. Yo sé que nos están escuchando madres, padres, chavales. Bueno, claro. Pues, que sepan que vamos a dar ese importante paso, ¿no? Con la ampliación del instituto y que seguimos pensando en, incluso nosotros, ¿no? Los profesores, ¿no? En desarrollar al máximo, si podemos impartir bachillerato, desarrollar al máximo toda la formación, ¿no? Que hemos recibido cuando éramos jóvenes, ¿no? Y la inmensa mayoría del claustro ya tiene experiencia de la bachillerato en otro centro, ¿no? Antes de llegar a Helve. Había puesto la sintonía, había puesto ya una canción para ponerla, pero me he acordado ahora de una pregunta, Balbino. Esto son las cosas que pasan en el directo y vuelvo a poner la sintonía de la entrevista porque iba a despedirte ya porque dentro de nada llegan las noticias, pero sí que hay algo más que te quería preguntar porque hemos hablado antes de que en el Duques de Alba, en el Rosa Fernández, han comenzado ya con las vacunaciones. ¿El IES de Gelbes ha comenzado ya? Nosotros ya nos pidieron un listado y Luis Espinosa, que es el coordinador del COVID, se lo facilitó ayer a la administración y todo hace indicar que va a ser el martes. Vale. Prácticamente la misma fecha en la que se han vacunado los compañeros de los 12, a los que mando un saludo. También es necesario, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta que ¿cómo son esenciales los profesores si en tiempos de pandemia, por ejemplo, se separaron las clases? Pero yo pienso que, aparte de todo esto, están metidos en clases con mucha gente. Son las ratios que decían, ¿no? Las ratios de máximo 15 personas, pero sí que las ratios no se cumplen. Entonces es normal que los profesores también estéis dentro de un grupo esencial de vacunación. Pasa que hay mucha controversia con el tema de, también que lo entiendo, dependientes y dependientas que durante el estado de alarma más grande y el confinamiento han estado ahí luchando, también se lo merecen, pero es que no hay vacunas para todos y esto es lo que pasa, pero vamos, irán llegando de todas maneras. También sí. Enhorabuena por esa inmunización del IES de Gelbes que arranca la semana que viene y esperamos que todo vaya bien. Ahora sí, Balbino, te deseo un maravilloso fin de semana y sobre todo vamos, día de Andalucía. Muchas gracias por todo, ¿eh? Un saludo enorme. Felices fiestas a todos y muchas gracias. Un abrazo, Balbino. Hasta luego. Adiós. Ahora sí, vamos a escuchar la canción de 5. CNCO se llama, ¿no? El tema se llama Dejaría Todo. Es una versión de un tema de Chayanne. Nos quedamos con ellos y enseguida nos vamos con las noticias. Porque sin ti me quedo la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta muy que no renaciré. Yeah, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Me creo mi pasado, mi religión. Después de todo estar rompiendo nuestro lazo y dejar un pedazo de este corazón. Propia vida, no. ¿Y qué más a perder si te vas del todo? Mi fe no dejaría. Y duele más las cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Y aunque no lo pueda cambiar, yo seguiré esperándote. Pues si algún día tú me quieres ver, yeah. Te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedara. Creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Nombre mi fuerza hasta mi propia vida. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves ha decidido conmemorar este año el 28F, el Día de Andalucía, rindiendo un homenaje a los sectores de la localidad que han mostrado su entrega y solidaridad durante la actual pandemia. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Instituto y Ayuntamiento continúan trabajando de la mano en nuevos proyectos educativos y de formación. Publicado el listado definitivo de aspirantes a la Bolsa de Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. El Ayuntamiento solicita a la Diputación destinar más de 1 millón de euros del Plan Contigo al fomento del empleo, las ayudas a autónomos y autónomas, a empresarios y comerciantes locales. Gelves acogerá el Campeonato de Andalucía de PUMSAE absoluto y adaptado. Se recuerda que Aljarafesa sigue ofreciendo su servicio de atención al cliente en el Ayuntamiento. 0 fallecidos y 38 contagios, más vacunados y todos los aljarafeños con libertad de movimiento. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves ha decidido conmemorar este año el 28F, Día de Andalucía, rindiendo un homenaje a los sectores de la localidad que han mostrado su entrega y solidaridad durante la actual pandemia. Para ello, se presentará durante el acto institucional que se celebrará este domingo en el Teatro Municipal una mención especial en forma de pergamino que será colocado en los próximos días en la Casa Consistorial, donde se enumeran todas ellas, con objeto de que su labor se mantenga en el tiempo. Estos colectivos son personal del centro de salud, servicio de dependencia, comercio local, servicio de limpieza y desinfección, servicio de ayuda a domicilio, servicio de atención a la ciudadanía y comunicación, hostelería, trabajadores autónomos y profesionales, policía local, cuerpos de seguridad, sector educativo, servicios sociales, ONGs, movimientos solidarios y colaboración altruista, ejemplos individuales de sectores de la infancia y la tercera edad. En definitiva, todas las personas y sectores que han aportado y sumado para mejorar la situación en nuestro entorno más inmediato. Además, en este tradicional acto institucional por el Día de Andalucía, que tendrá lugar en el Teatro Municipal en el María José Jaramillo Ramírez, el Ayuntamiento ha querido dedicar su homenaje a la concienciación social, entrega y solidaridad. Para ello impondrá 14 medallas y una bandera de Andalucía. Las primeras 14 personas o entidades que colaboraron desinteresadamente con el consistorio durante los primeros meses de la pandemia, aportando todo tipo de productos y servicios que ayudaron a sobrellevar mejor la situación. Estas entidades son Corazones Solidarios, Horto Aljarafe, RPGNet, SAMU, Cáritas Parroquial de Gelves, Antonio Jiménez Velázquez, El Garaje de Gelves, Gelves Teje, Consejo Infantil Municipal, Tono Hípica, Manuel Jiménez Gómez, El Chiqui, Ciro Melguizo, Dani Graf y Gelves Se Mueve en Casa. La bandera de Andalucía que otorgará este año el Ayuntamiento de Gelves recaerá en don Juan de Dios Corrales Gálvez, quien fuera párroco de la localidad durante más de 50 años por su perfil solidario y una trayectoria vital dedicada a Gelves. Este acto se celebrará a puerta cerrada por razones del COVID-19 a partir de las 12 del mediodía, aunque se podrá ver con posterioridad a través de los medios de comunicación locales. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, y el delegado de Educación del Ayuntamiento de Gelves, David Mir, visitaron el pasado miércoles el IES de Gelves con la intención de conocer de primera mano el estado de las obras de ampliación en las que se encuentra actualmente el centro. Además, mantuvieron una reunión con varios miembros de su equipo directivo, entre ellos su director, Balbino González, centrada en dos de los retos en materia educativa que tiene el centro actualmente, la implementación del bachillerato diurno y la FP dual. Ambas entidades mostraron una buena sintonía de colaboración para que ambos proyectos lleguen a ser una realidad lo antes posible. De hecho, acordaron crear una mesa de trabajo para abordar todos estos temas. La alcaldesa asegura que se trajo una buena impresión de estas obras de ampliación aprobadas en 2018 por la Junta de Andalucía, ya que marchan a muy buen ritmo, así como de la luminosidad y amplitud de las nuevas aulas y zonas comunes. Por otro lado, Herrera ha adelantado que tiene intención de llevar a pleno una moción de apoyo a la implantación del bachillerato diurno en el IES de Gelves para que cuente con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, al igual que lo obtuvo de toda la comunidad educativa en los últimos consejo escolar y claustro del centro. El Ayuntamiento de Gelves ha hecho públicas las listas definitivas de aspirantes a la Bolsa del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, cuyo procedimiento se inició el pasado mes de octubre con la intención de contar con personal eventual para cubrir posibles puestos vacantes en el mismo. Tras la selección realizada por el tribunal constituido para este proceso y el sorteo realizado la pasada semana para el desempate entre aspirantes con igual puntuación, se ha resuelto aprobar este listado definitivo que se puede consultar tanto en el tablón de anuncios del consistorio como en la web municipal www.gelves.es. El Ayuntamiento de Gelves ya ha presentado a la Diputación de Sevilla la mayor parte de las solicitudes permitidas hasta el momento para acogerse a las distintas líneas de ayudas del Plan Contigo, un plan promovido por esta entidad supramunicipal para la reactivación económica y social de los municipios de la provincia que gestionarán directamente los ayuntamientos y que destinará a Gelves algo más de 1.800.000 euros. La mayor parte de esta cuantía irá enfocada al fomento del empleo y el apoyo empresarial, algo más de 1.080.000 euros. Dentro de esta gran línea de inversiones se encuentran las ayudas directas a los autónomos y autónomas locales especialmente afectados por la actual pandemia. Para este sector se han previsto varias fórmulas de ayuda con el objetivo de adaptarse al máximo a las diferentes características y tipología del colectivo. Otra de las medidas que acapara gran parte de la dotación económica será la destinada a la contratación directa de personal para la realización de obras de mejora de acerados, viales, zonas verdes, zonas comerciales y parques industriales de la localidad. Además, se ha previsto otras medidas dentro de esta línea principal como la reactivación del turismo local, ayudas para la contratación de personal por parte del empresariado local, ayudas directas a pymes, mejoras de infraestructuras de zonas comerciales e industriales y mejora y adecentamiento de lugares emblemáticos del municipio. El plan Contigo en Gelves también contempla otra serie de líneas de igual importancia entre las que se encuentran la reactivación cultural y deportiva, ayudas de emergencia social, prevención de la exclusión social y eliminación de desequilibrios tecnológicos, cooperación en inversiones y servicios locales y maquinaria de mantenimiento urbano y vehículos para la limpieza viaria. La Federación Andaluza de Taekwondo y Hapkido ha vuelto a confiar en Gelves para albergar uno de sus eventos deportivos de primer nivel, el Campeonato de Andalucía de Pumsae Absoluto y Adaptado, del que saldrá la selección andaluza que nos representará en el Campeonato de España del próximo mes de marzo. Debido a las restricciones motivadas por la actual pandemia, este evento se celebrará a puerta cerrada a partir de las 10 de la mañana en el Pabellón Municipal de Deportes Muriel Bujalance Leal. Entre los participantes hay 7 deportistas gelveños. En la categoría de cadetes está Jordi Ibañez Sánchez e Inmaculada Cordero Segovia. En junior está Juan Carlos Butrón Rosa y Marta Cordero Segovia. Y en senior primero, Ainhoa Muñoz Gilibert y Arancha Muñiz Gilibert e Israel Álvarez Borrego. Desde el ayuntamiento se les desea que disfruten de la jornada y obtengan los mejores resultados posibles. El Ayuntamiento de Gelves recuerda a los vecinos y vecinas que la empresa Aljarafesa, encargada del abastecimiento y saneamiento del agua en nuestro municipio, continúa prestando su servicio semanal de atención al cliente en el Ayuntamiento de Gelves los miércoles de 12 a 1 menos cuarto del mediodía. Por motivos de seguridad frente al COVID y para evitar aglomeraciones, es necesario pedir cita previa llamando al número de teléfono 954-110325. En caso de no poder acudir presencialmente, esta empresa atiende cualquier consulta, incidencia o reclamación a través de la línea de atención al cliente en el teléfono 902 12 12 62 o 954-110325, además de en su web www.aljarafesa.es y el correo electrónico atencion.cliente@aljarafesa.es. Ahora Radio, la emisora municipal de Gelves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM. Y en www.ahoraradiogelves.com. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. nos vamos con las noticias de la comarca. Tras una semana agridulce de bajos contagios y alta letalidad, la jornada de hoy corrige esa deriva, logrando un descenso de la incidencia acumulada aljarafeña con 156 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y con cero decesos reportados. Villanueva del Ariscal logra salir del cierre hoy viernes gracias a su positiva evolución de contagios durante la presente semana y de este modo toda nuestra comarca tiene libertad de movimiento entre municipios. Otro dato positivo es el freno al repunte de contagios que había presentado Olivares durante las últimas tres jornadas. Hoy no ha sumado ningún caso confirmado, lo que da un respiro a la creciente preocupación sobre la tendencia. Todos los municipios de la comarca mejoran su tasa, excepto Espartinas, Gines, Tomares y Pilas. Ninguno de estos aumentos puede considerarse aún como riesgo de mayor presencia del coronavirus en sus poblaciones. Los 36 contagios reportados hoy en el Aljarafe corresponden a Coria del Río, que han sido 5, Pilas 4, Espartinas, Valencina de la Concepción, Sanlúcar la Mayor y San Juan de Andalfarache 3, Tomares, La Puebla del Río, Gines, Castilleja de la Cuesta y Bormujos 2, y con uno, Camas, Castilleja de Guzmán, Gelves, Mairena del Aljarafe y Salteras. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 8 de mínima. El sábado, el domingo y el lunes tendremos más o menos el mismo tiempo que hoy. Prácticamente llegamos al final de este informativo, resumimos de nuevo las noticias en titulares. Instituto y Ayuntamiento continúan trabajando de la mano en nuevos proyectos educativos y de formación. Publicado el listado definitivo de aspirantes a la Bolsa de Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. El Ayuntamiento solicita a la Diputación destinar más de 1.000.000 de euros del Plan Contigo al fomento del empleo, las ayudas a autónomos y autónomas, a empresarios y comerciantes locales. Gelves acogerá el Campeonato de Andalucía de PUMSAE absoluto y adaptado. Se recuerda que Aljarafesa sigue ofreciendo su servicio de atención al cliente en el Ayuntamiento. 0 fallecidos y 38 contagios, más vacunados y todos los aljarafeños con libertad de movimiento. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Pues vamos a abordar en este tiempo, vamos a hablar sobre el deporte de nuestro municipio y vamos a hacerlo con la delegada de deportes del Ayuntamiento de Gelves, con Muriel Ujarance, que está por aquí y a través del hilo telefónico. Muriel, bienvenida. Hola, buenos días, Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que ver que estoy deseando de que ya empecéis a venir por aquí por la radio, ¿eh? Tanto los compañeros colaboradores como las personas a las que os tengo que entrevistar, que y perdón de la palabra, pero qué coñazo, tanto... Esto es un fastidio para todos, ¿no? Tantas medidas de seguridad, madre mía. Porque entiendo que para vosotros, los entrevistadores o periodistas, no es lo mismo tener al entrevistado en el estudio, no, evidentemente. Claro. Y porque es un verdadero fastidio, ¿no? el estar así. De hecho, te acabo de decir que hoy es mi último día de confinamiento. He estado confinada 2 semanas por contacto estrecho y estoy deseando de poner un pie en la calle. Claro, así que en cuanto termine de charla contigo, para afuera que me voy. ¿Dos semanas? ¿Has estado teletrabajando o te la has tomado en plan, oye, necesito también desconectar un poco del mundo? No, he estado teletrabajando a pesar de que, bueno, yo tengo un niño de 3 años, mi marido ha sido el que ha dado positivo y el que ha tenido que estar aislado, entonces pues he estado con el peque de 3 años, con lo que me dejaba, teletrabajando, porque además teníamos que presentar una documentación para la subvención del plan contigo, que teníamos como fecha límite el 25 de febrero, y con lo cual no podíamos dejar pasar, evidentemente, entonces pues... He estado teletrabajando, sí. Bueno, al final son tiempos tan raros que uno se adapta o se va adaptando como pueda a todo, ¿eh? a toda es la que situación. No queda otra, no queda otra. Y con un peque de 3 años que quiere estar todo el día jugando con papá o mamá, en este caso tenía que ser yo, porque el padre estaba aislado, claro. Pues el trabajo ha cambiado a las noches. Oye, pero hay que adaptarse y punto. ¿Cómo ha llevado tu marido el positivo? Pues bueno, bien, dentro de lo malo somos afortunados, ¿no? Porque han sido síntomas leves, muy mal cuerpo, malestar corporal general y la pérdida de gusto, ¿no? El gusto sí que lo ha perdido, pero bueno, no ha habido fiebre, no ha habido complicaciones respiratorias, ni mucho menos, y ojalá que todo el mundo lo hubiese pasado como él. Pues la verdad que sí. Oye, mañana se celebra en nuestro municipio el campeonato de Andalucía de punza. De esto sabes tú mucho más que yo. Bueno, para quien no lo sepa, que nuestra delegada de deportes, bueno, pues ha ido, incluso ha sido campeona de España, de Europa, olimpiadas, en fin, que hacer el currículum de Muriel Bujalance no es nada fácil. Pero mañana se hace. Es muy positivo que la Federación Andaluza siga confiando en Gelves para celebrar este tipo de actos. Así es, bueno, pues por afinidad. Yo intento traerme cuanto más eventos a Gelves mejor. ¿Qué pasa? El problema que tenemos es que estamos ante una pandemia sanitaria y evidentemente pues no me puedo traer todo lo que quisiera. Claro. Pero en este caso, bueno, es una disciplina deportiva que tenemos un club en Gelves, con lo cual hay que fomentar las disciplinas que tenemos en Gelves y mi relación con mi Federación Andaluza de Taekwondo, pues es muy estrecha, son trabajando muy serios y yo pues cada vez que podemos el Ayuntamiento de Gelves pues le abre las puertas para que celebren una competición, una concentración o lo que sea necesario, ¿no? Exactamente. Y bueno, exactamente, ¿qué es esto del campeonato? ¿Qué es el punzae absoluto y adaptado, Muriel? Pues mira, para que tú y yo nos entendamos y nos entendan todos los oyentes, son como las katas de karate. Y en taekwondo se llaman punzae. Son una serie de combinaciones de técnicas de manos y piernas en las 4 direcciones que requieren pues un control, un equilibrio, concentración, fuerza, flexibilidad, una serie de condiciones pues que para llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Digamos que son las katas, lo que podemos semejar a las katas en karate, y es la base del taekwondo. Tú cuando empiezas tú vas a un gimnasio y lo primero que te enseñan son punzae, es la base. Cuando tú tienes una base técnica, tanto de manos como de piernas, pues ya te van enseñando el combate, que fue la modalidad que yo me especialicé, ¿no? El combate, que es la modalidad olímpica, ¿no? Vale. Sí. ¿Y absoluto y adaptado qué quiere decir? Pues absoluto es la categoría por edad y adaptado pues es lo que decimos son los paralímpicos, ¿no? Vale. Que es la primera vez que creo que en Gelves pues se trae una competición de esta modalidad, ¿no? De esta categoría, y que los campeones de mañana pues nos van a representar como la selección andaluza en el campeonato de España, que creo que es en el mes de marzo. Bien, hay varios gelveños que van a competir. Eso es. Tenemos total, creo que son 7, ¿no? Creo que son. Sí, son 7. Van a representar al club de taekwondo que tenemos en Gelves. Y nada, desearles la mayor de las suertes, que lo disfruten, porque al final del deporte hay que disfrutarlo, hay que aprender de los compañeros, hay que fijarse del resto de compañeros que hacen bien, que hacen mal, intentar copiarlo y disfrutarlo, ¿no? Al final el deporte, aparte de ser deporte y algo saludable para nosotros, pues al final se ponen de manifiesto otras actitudes como el compañerismo, la superación de uno mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos valores y actitudes que van intrínsecos o de la mano del deporte, ¿no? Es mañana esta competición, este campeonato, y por culpa del dichoso bichito, tiene que ser a puerta cerrada. ¡Qué coraje, por favor! Pues mucho coraje, porque además un punce bien hecho, además no solo está la categoría individual, pero a mí la que más me gusta son las parejas, los dúos y los tríos, ¿no? Que hacen un pulso totalmente sincronizado. Y la verdad es que hubiese sido muy bonito el tener público, el tener el calor, que a los competidores, y lo digo por experiencia, nos gusta mucho que haya mucho público en las gradas, y es un fastidio, pero bueno, las cosas son así, el deporte tiene que continuar y este distrito, pues dentro de las limitaciones que tenemos, pues hacemos las cosas como podemos. Claro. Bueno, estaremos pendientes aquí en Ahora Radio de cómo evolucionan los deportistas gelbeños, a ver si tenemos suerte y que en el Campeonato de Andalucía tengamos representación gelbeña, que esto me parece maravilloso. Por otro lado, Muriel, ¿cómo está el deporte ahora mismo en nuestro municipio con el tema de la pandemia? ¿Cómo está funcionando? Pues como en todos sitios, el deporte está muy tocado porque por la pandemia. Y concretamente en Gelbe, las únicas disciplinas que están ahora en marcha son gimnasia rítmica, baloncesto y fútbol, ¿no? Baloncesto y fútbol además pues están en competición liguera, aunque tienen limitaciones en cuanto a si es federado, si no es federado, si eres menor de 16, si eres mayor de 16, bueno, eso viene dado desde la Junta de Andalucía. Y bueno, dentro de las limitaciones, pues los clubes hacen lo que pueden. Y nada, están en marcha. Tienen varios partidos a la semana porque tienen que recuperar partidos que no se han podido disputar por el cierre de las instalaciones deportivas. Y nada, pues deseando que el bicho se vaya y que pronto pues volvamos a la normalidad y que el resto de disciplinas pues también se pongan en marcha cuanto antes. A ver, que todos tenemos el mismo anhelo, ¿eh? Por favor, ya basta, porque ya está bien, ¿no? Sí, basta porque además en el deporte está pegando muy duro. Hay muchas personas que viven del sector deportivo, del ámbito deportivo, y hay muchas familias pues que no están teniendo ingresos prácticamente porque no está en marcha su disciplina deportiva o porque han tenido que cerrar las puertas y no han tenido ningún tipo de ingreso, con lo cual el deporte está en un SOS complicado y al que hay que atender, ¿no? Oye, el plan contigo lleva también parte del deporte, nos lo has comentado tú, que estabas también, has estado en esta cuarentena que has tenido que hacer. Una cuarentena, entre comillas. Liada con el plan contigo, también reactivación del deporte en Gelbes. ¿Se puede avanzar un poco? ¿Por dónde van las líneas del plan contigo? Había una línea que ya está entregada a la documentación, que era para equipamiento deportivo. Y bueno, pues dentro de en deporte en Gelbes sí que es cierto que hay muchas carencias, ¿no? Por las cuestiones que sean, ¿no? Pues tenemos las instalaciones son antiguas, y necesitamos pues ciertos materiales y ciertos recursos pues para dotar y mejorar las instalaciones deportivas. Entonces, con esos 21.206,80, que vamos al céntimo. Sí. Para no desaprovechar ni un céntimo, luego tiene que cuadrar, pero bueno. Vamos al céntimo, pues hemos hecho con la ayuda del técnico de deporte pues una relación de equipamiento deportivo que necesita Gelbe y que creemos esencial, y se nos quedan cortos, ¿eh? Y entonces pues también hay que priorizar, ¿no? Con esto del céntimo me reía yo mucho con la alcaldesa, con Isabel Herrera, cuando vino a presentar el plan contigo, porque decía, madre mía, pero cada céntimo y tal, me decía, así tienen que ser las cosas. Y decía, bueno, va, sí, perfecto. Sí, me parece genial que no haya redondeo en la política, eso me parece maravilloso. Pero me resultaba curioso, claro. El tema de los céntimos, porque luego hay que cuadrarlo, como tú bien dices. Hay que cuadrarlo. Mira, si no recuerdo mal, a deporte, de esos 21.206,80, nos han sobrado 6 céntimos, pero porque no hay manera de cuadrar. 6 céntimos. Le digo al técnico de deporte, no tenemos ni con café. O sea que está totalmente. Bueno, y ahora ya, bueno, pues esperando la resolución de diputación y que nos digan, pues esto sí, esto no, y ya está, ¿no? Pero bueno, se ha pensado en lo que se ha priorizado en el material que más urge a nuestro municipio, ¿no? Y a nuestras disciplinas deportivas. En fin, lo seguimos viendo, el hecho de que este maldito bicho lo acapara todo. Y en el deporte, bueno, pues también se está sufriendo este tipo de restricciones. Y además es eso mismo, además, deporte de contacto, hay que tener mucho cuidado con las cosas. En fin, luego cada uno de un núcleo familiar diferente, con unas circunstancias diferentes, con unas medidas diferentes. No es nada fácil, entonces es normal que el deporte... Fácil. el deporte de ayer queda muy tocado también con el tema de la pandemia. Además, sí, no a niveles superiores, pero a niveles superiores vemos que los grandes equipos, la primera, la segunda, siguen jugando, aunque sea casi sin público, pero siguen jugando, pero normal porque tienen que cumplir los contratos. Y el fútbol y los deportes profesionales, me refiero a deportes profesionales, aquellos deportistas que tienen un contrato y que están cotizando. Claro. Que hay que yo he estado 15 años en la selección española, pero yo no he cotizado. Quiero decir, yo tenía mis becas y tal, pero eso no lo sabe la gente. Si tú no eres de un deporte en el que a ti te hagan un contrato laboral, que son muy poquitos y casi todos son deportes de categoría masculina, pues es más complicado aún, ¿no? Porque te faltan recursos, ¿no? Y más ante esta situación sanitaria que tenemos. Totalmente. Bueno, Muriel, te veo el domingo en el Día Andalucía, que además es el fin de semana grande de nuestra comunidad autónoma. Un acto muy bonito. Y bueno, te deseo lo mejor. Cuando salgas a la calle, tú sabes, con precaución, pero disfrútalo. Que para eso muy te has bien, pegado dos semanas encerradas. Un abrazo enorme. Feliz día, Andalucía. Muchas gracias. Hasta luego, Muriel. Adiós. Bueno, ya lo sabes, mañana viene a Gelbe. Eso es un acto importante, ¿eh? Ese campeonato de Andalucía de PUMSAE, absoluto y adaptado para llegar al campeonato de España. Y hay varios gelbeños que están ahí dentro, que esperemos que nos puedan representar algunos de ellos o todos ellos, ojalá, ¿eh? Por ejemplo, hay deportistas gelbeños en la categoría cadetes como Jordi Ibáñez Sánchez o Inmaculada Cordero Segovia. En junior está Juan Carlos Butrón y también Marta Cordero. Y en senior 1 está Ainhoa Muñoz, Arancha Muñiz y también Israel Álvarez Borrego. Mucha suerte a todos mañana en ese campeonato de España de PUMSAE. Vamos a darle un toque medio tétrico a Gelbes en la Onda en este viernes. Es una canción que hacía mucho tiempo que yo no escuchaba, un tema que se llama Entre Ánimas. Es una canción de Virginia Gluck y es una maravilla. La pared que